Torre de Babel por CCEMX Radio. Hola, bienvenidos a esta emisión de Torre de Babel, programa radiofónico sobre diversidad cultural. Mi nombre es Héctor Herrera y los invito a quedarse con nosotros durante la próxima media hora. Hoy haremos un viaje al mundo de los libros. En la sección La Canasta Surtida, conocerán algunos datos curiosos sobre los libros y más adelante sobre la obra Drácula de Bram Stoker. En El Yerberito, escucharán el cuento Una lección de humildad de James Baldwin. En De Cultos y Parranderos, les daremos algunas recomendaciones que no pueden perderse. Antes de comenzar, quiero presentarles a Carolina Cortés. Hola, Radio Escuchas. Esperemos que les guste mucho este programa. Y a Natalia Arce. Es un gusto estar aquí con ustedes. Ellas nos acompañarán a lo largo de esta travesía. No se despeguen, vamos a conocer un poco más sobre el tema. Ah, ya casi lo logramos. 2 kilómetros más y llegaremos a la cima. ¿Qué? ¿2 kilómetros más? No sé por qué estamos subiendo esta montaña. Piensa qué pasará cuando lo logremos. Nos convertiremos en las primeras personas en haber llegado a la cima. Ay, ya no siento mis piernas. Deberían poner un elevador aquí. Vamos, no desperdicies energía quejándote y mejor apúrate. Ya voy, ya voy. Mira, lo logramos. Un paso más y... ¡Sí! ¡Estamos en la cima! Ay, Natalie, dijiste que somos las primeras personas en subir la cima, ¿no? Ay, qué cansada estoy. Déjame siento. Sí, somos las primeras. ¿Por qué? Pues, nada. Entonces, creo estar alucinando. Allá veo un hombre en pose de meditación, pero debe ser el cansancio hablando. No puede ser. Es una alucinación. También lo veo. Oiga, usted, ¿cómo llegó aquí? ¡Ey! ¡Señor! ¡Le estamos hablando! Nos está ignorando. Deja, tomo este libro que está en el suelo para arrojárselo. No, Caro. Mira, este libro es una joya. La primera edición de la Biblia impresa en 1449. ¿Una joya? Diría que más bien es una antigüedad. No tienes idea del valor de este libro. Canasta surtida. En el siglo XV, en la imprenta de Mainz, Johannes Gutenberg ya había impreso el primer libro, el llamado Misal de Constanza. El segundo libro impreso de Gutenberg fue la Biblia. ¿Sabías que la Biblia, además de estar presente en 800.000 bibliotecas del mundo, es el libro más vendido de todos los tiempos, ya que se ha editado unas 5.000 millones de copias, casi una por persona? Dentro de los 20 libros más vendidos de la historia se encuentran libros religiosos, novelas y libros infantiles. En esta lista se encuentran Pinocho, traducido en 260 lenguas. Heidi, Las aventuras de Tintín, traducido en 95 idiomas. Pipi, Calza largas, 64 idiomas. Y Harry Potter, cuyo primer libro, Harry Potter y la piedra filosofal, ha sido traducido en 57 idiomas. Dentro de las primeras 10 posiciones se encuentran distintos libros religiosos. El Progreso del Peregrino, traducido a 200 idiomas. El Libro del Mormón, traducido a 107 idiomas. Y el Corán, el cual es posible conseguirlo en 102 idiomas. Por su parte, la novela es representada en esta lista por El Principito, el cual ha sido traducido a 180 idiomas. El libro más caro, con un costo de 14.165 millones de dólares, se titula The Bayes Sound Book, libro de salmos escrito por Richard Mather, Thomas Maywett y John Eliot, y editado por primera vez en 1640. Este documento forma parte de los primeros libros en Inglaterra y Estados Unidos. El segundo libro más caro es el Codex Leicester, de Leonardo da Vinci. Este es un documento científico en el cual, a lo largo de sus páginas, se desarrollan teorías sobre astronomía, meteorología, hidráulica, cosmología, geología y paleontología. Además, contiene escritos autobiográficos y relatos de viajes, los cuales tienen ilustraciones. El libro fue comprado por Bill Gates en 1994 en un costo de 22 millones de dólares. Dentro de los 10 libros más leídos se encuentran, en primer lugar, la Biblia. En segundo lugar, la saga Harry Potter, escrito por la autora británica J.K. Rowling. En tercer lugar, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, novela escrita por el español Miguel de Cervantes Saavedra. Una de las obras más destacadas de la literatura española y de la literatura universal. Así como una de las más traducidas. En cuarto lugar, El Principito, escrita por Antoine Saint-Exupéry, escritor y aviador francés. Este libro está incluido dentro de los mejores del siglo XX en Francia, una obra traducida al español por Bonifacio del Carril y cuya primera publicación en dicho idioma fue realizada por la editorial argentina MC Editores en septiembre de 1951. En quinto lugar, El Código Da Vinci, una novela de misterio escrita por Dan Brown y publicada por vez primera por Random House en 2003. En sexto lugar, la saga del Señor de los Anillos, conocida en inglés como The Lord of the Rings, escrita por el filólogo y escritor británico J.R.R. Tolkien. En séptimo lugar, El Alquimista, escrito por Paulo Coelho, escritor brasileño. En octavo lugar, Cien Años de Soledad, novela del escritor colombiano Gabriel García Márquez. Este libro fue catalogado como una de las obras más importantes de la lengua castellana durante el IV Congreso Internacional de la Lengua Española, celebrado en Cartagena de Indias en 2007. En noveno lugar está El Diario de Ana Frank, edición de los diarios escritos por Amélie Mary Frank, mejor conocida como Ana Frank, en donde relata su historia durante la Segunda Guerra Mundial, acontecimiento por el que tuvo que ocultarse junto con su familia de los nazis en Ámsterdam durante 2 años. En décimo lugar se encuentra El Perfume, escrito por el alemán Patrick Soskin. Este libro fue publicado en 1985. Por otra parte, dentro de los 10 mejores libros escritos por premios Nobel de Literatura, se encuentran en primer lugar La Montaña Mágica de Thomas Mann, premio Nobel en 1929, obra que habla sobre la muerte, la estética y la política. En segundo lugar, El Ruido y la Furia del estadounidense William Faulkner, premio Nobel de 1949. En tercero encontramos El Viejo y el Mar de Ernest Hemingway, premio Nobel de 1954. Esta obra fue escrita por Hemingway en Cuba durante la década de 1950. En cuarto lugar encontramos Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, premio Nobel de 1956. En quinto lugar está El extranjero, de Albert Camus, premio Nobel de 1957. En sexto encontramos La náusea, de Jean-Paul Sartre, premio Nobel de 1967. En séptimo encontramos Viejos poemas de amor y una canción desesperada, del escritor chileno Pablo Neruda, Nobel de Literatura en 1971. Esta obra fue publicada cuando Neruda tenía tan solo 20 años. En octavo lugar encontramos Cien Años de Soledad, escrita por Gabriel García Márquez, premio Nobel de 1982. En noveno encontramos Ensayo sobre la ceguera, del escritor portugués José Saramago, premio Nobel de 1998. Y en décimo y último lugar, La ciudad y los perros, de Mario Vargas Llosa, premio Nobel de 2010. Hoy en día los libros no solo los encontramos en formato impreso o físico, también existe el formato digital o libro electrónico, conocido como e-book. El uso de este se ha incrementado. El Random House's Electronic Dictionary fue el primer libro electrónico que salió a la venta en 1981. Pero fue hasta marzo de 2001 cuando el libro digital experimentó su máxima expansión gracias al novelista Stephen King, quien lanzó al mercado a través de la red su novela Riding the Bullet, libro que vendió 500,000 de copias en tan solo 48 horas. También podemos encontrar los libros en formato de audio denominados audiolibros, cuya difusión ha aumentado. ¡Mira! ¡No es el único! ¡Aquí hay muchos libros antiguos! Y uno que otro nuevo. Pero, ¿quién será ese señor? No creo que reciba muchas visitas aquí en la cima. Y no parece sorprendido de vernos. Ni siquiera nos ha volteado a ver. Al menos podría ofrecernos un vaso con agua. Aunque tampoco veo dónde esté su casa. No creo que tenga una casa aquí. Mucho menos un baño. Mira esa barba tan larga que tiene. Se nota que no se ha rasurado en años. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Ya llegamos a la cima. Creo que de mínimo podríamos poner una bandera aquí. Que el mundo entero sepa que escalamos cientos de kilómetros. Natalie, ¿me estás prestando atención? Ay, lo siento, es que este libro está muy bueno. Utopía. ¿Utopía? Claro, utopía es una palabra acuñada por Tomás Moro para describir una sociedad ideal. Y es esta característica de ideal la que la hace figurarse como algo irrealizable y ficticio. En el otro extremo está la distopía o antiutopía, que se refiere a una sociedad indeseable y ficticia. ¡Ay, no! Imagínate que en algún momento llegáramos a una realidad tan distópica como la imaginada en 1953 por el escritor estadounidense Ray Bradbury, en el libro Fahrenheit 451, publicado en 1953, en la que los bomberos no sean quienes apaguen los incendios, sino quienes los provoquen. ¿Qué cosas dices? ¡Es verdad! En esa realidad imaginada, los libros están prohibidos y existen bomberos que los queman. ¡Qué horror! Ojalá nunca se materialice esa realidad y mejor se quede en el simple plano de la imaginación. Ya sé. No solo sería horrible, sería más que eso, sería catastrófico. De hecho, ya ha sido catastrófico. En varios momentos de la historia de la humanidad se ha materializado esa idea. No ha sido exactamente los bomberos quienes se han encargado de tal labor, pero los libros y en ocasiones el hogar que los aloja, es decir, las bibliotecas, han sido presos de llamaradas de fuego. Por ejemplo, la destrucción de la emblemática biblioteca de Alejandría, la devastación de la biblioteca de Constantinopla, la quema de la Biblioteca Nacional de Sarajevo y de la Biblioteca Nacional de Irak, entre muchas otras. Tienes razón. Después de todo, Ray Bradbury pareció retomar la triste y penosa realidad de la quema de los libros. Eso sin lugar a dudas. Oye, ¿y qué tal si se cumpliese alguna otra distopía como la del libro 1984, publicada en 1949, o la de Un Mundo Feliz? Tal vez ya ocurrió un poco de lo representado en el libro 1984, cuando se develó por personajes como Edward Snowden que la Agencia Nacional de Seguridad Norteamericana espiaba a los ciudadanos, o cuando se sacó a la luz que la firma Cambridge Analytica usó información de millones de perfiles de Facebook con el propósito de influir en el voto en las elecciones presidenciales en Estados Unidos, en 2016. Estos dos ejemplos hacen plausible una sociedad orwelliana, como la describe George Orwell en su magnífica obra 1984. No cabe dudas que entre lo real y lo ficticio hay una mezcla complicada. Entonces, si ya hemos vivido la quema de libros como lo imaginó el escritorio Ray Bradbury, si ya hemos experimentado la vigilancia como lo concibió George Orwell, seguramente ya somos un mundo feliz, como lo describe Aldous Huxley. Al menos en lo que respecta a una sociedad con avances tecnológicos, sí. Desde 1932, año en que se publicó la obra literaria Un Mundo Feliz, la sociedad mundial ha experimentado múltiples cambios y desarrollos tecnológicos, como el radar, el helicóptero, el marcapasos, el internet, por mencionar algunos. En la obra de Huxley se plasma la ironía de la perfección y la aparente felicidad, un estado que solo se puede alcanzar al uniformizar a todos, aniquilando así la diversidad. En tal caso, yo preferiría que en nuestras sociedades no se llegara a consolidar ese llamado mundo feliz y que mejor siguiéramos siendo imperfectos y diversos. Oye, Natalie, se está haciendo tarde. Ya oscureció. ¿Por qué no nos vamos de aquí? ¿Acaso tienes miedo? ¿Miedo yo? Ay, para nada. Solo que llevamos muchas horas aquí. Por eso mismo debemos quedarnos. Ya no es seguro bajar. Además, me intriga ese hombre. No se ha movido siquiera en todo el tiempo que llevamos aquí. ¡Mira! Allá hay una cueva. Seguro que hay menos frío. ¡Vamos! Esta cueva es muy oscura. No veo absolutamente nada. Caro, ¿escuchaste eso? Parecen murciélagos. Ay, no me digas eso. Me da mucho miedo. ¿Qué tal si también se nos aparece Drácula? Canasta surtida. Drácula es una novela escrita por Bram Stoker, aparecida a finales del siglo XIX... hace ahora 120 años. Su publicación ha marcado un hito en la literatura de terror. Tanto es así que ha contribuido de manera importante a que la figura del vampiro se haya convertido en uno de los mitos más sugerentes de la modernidad. Poco importa no haber leído la novela. Todos sabemos con lo que va a encontrarse Jonathan Harker en este lejano castillo de los Cárpatos. Sin embargo, aunque conozcamos a grandes rasgos la trama de la narración, hay aspectos que quizá no son tratados habitualmente cuando se habla de Drácula y su historia. He aquí una pequeña muestra. Tan solo 7 apuntes de algunas curiosidades y ciertos malentendidos generados por una novela convertida ya en un clásico de la literatura contemporánea, y que, pese al tiempo transcurrido, conserva todo su magnetismo. Hola, bienvenido. Dígame, ¿cuándo se publica la novela? Bueno, con esta sencilla cuestión asistimos al primero de los misterios. Aunque parezca sorprendente, desconocemos la fecha exacta de la publicación de Drácula. Su primera edición, encuadernada en tela de color amarilla, mostaza y con letras rojas, debió salir a la venta entre finales de mayo y principios de junio de 1897. Muchos estudios consideran el día 26 de mayo como la fecha más probable. Sin embargo, las fuentes que pueden aclarar ese extremo, correspondencia privada, por ejemplo, y libros de memorias, ofrecen informaciones contradictorias. Lo que sí se sabe es que el contrato firmado ante Stoker y la editorial Archibald Constable & Co. tiene fecha del 20 de mayo de 1897. Esta es una pregunta que todos se hacen. ¿El personaje de Drácula se inspira en Vlad el Empalador? Gracias a las notas que Bram Stoker tomó durante el proceso de elaboración de su trabajo, sabemos que el nombre que inicialmente había pensado para su vampiro era el de Count Vampire. También sabemos, siguiendo lo analizado por Elizabeth Miller, que la primera vez que Stoker lee el nombre de Drácula es en un libro que toma prestado de la biblioteca pública de Whitby durante el verano de 1890. El ensayo escrito por William Wilkinson en 1820 se titulaba Consideraciones sobre los principios de Valaquia y Moldavia. En dicho volumen solo se habla de un individuo llamado Drácula. Nunca surge el nombre de Vlad o de Vlad Tepes, y en él tampoco se asocia a Drácula con el castigo del empalamiento. De hecho, la narración de Stoker no incluye ninguna referencia al empalamiento, una de las características más memorables y llamativas de Vlad Tepes. ¿Por qué el novelista no aludió a esta cruel técnica de ejecución que también hubiera casado con la trama de Drácula? Pues simplemente porque no conocía la historia de Vlad el Empalador. Stoker tan solo encontró un libro interesante en una biblioteca municipal y tomó de allí lo que había, sin importarle mucho los errores que pudiera contener. ¿Y fue Drácula un éxito inmediato? En el momento de su aparición, la novela de Bram Stoker tuvo una recepción discreta. Las reseñas de la época hablaban de fallos en el arte narrativo, de caracteres estáticos y de unos diálogos que se prolongaban en demasía. Aunque en ningún momento dejó de editarse, la novela sobrevivía sin pena ni gloria. Su auténtico éxito llegó en 1924, varios años después de la muerte de Stoker. Ese año el dramaturgo Hamilton Dean apostó por trasladar la novela a las tablas. Aunque la trama simplificaba bastante el texto original y obviaba las partes más espectaculares de la historia, su éxito en Inglaterra fue apabullante. En 1927 la representación se trasladó a Nueva York, causando gran impacto ante el público norteamericano. El intérprete encargado de dar vida a Drácula fue Bela Lugosi, por entonces un actor desconocido. La obra estuvo varios años más de gira por Estados Unidos antes de ser adaptada en 1931 a la gran pantalla, logrando de nuevo un impresionante éxito. Aquello fue lo que impulsó esa novela. Hacia finales de la década de 1920 se vendían aproximadamente unos 20.000 ejemplares al año. ¿A cuántos idiomas se ha traducido? La primera traducción de Drácula, recientemente descubierta por la bibliófila Simone Berni, es la edición húngara, aparecida en 1898. Tras ella viene la islandesa de 1901, la rusa de 1902, la alemana de 1908, la checa de 1919, la francesa de 1920 y la eslovaca de 1922. Habrá que esperar hasta 1933 para que aparezca la versión gaélica irlandesa de la novela. Recuérdese que Bram Stoker nace en una localidad muy próxima a Dublín. Al castellano se traduce dos años después, en 1935. Mencionó una película. ¿Cuál fue la primera adaptación de Drácula a la gran pantalla? Bueno, si bien la primera versión oficial de la narración es la efectuada en 1931 por Universal Pictures, existen dos películas anteriores basadas, de alguna manera, en la obra de Stoker. La primera es un filme húngaro de 1921, hoy desaparecido, titulado La muerte de Drácula, dirigido por Károly Lage. Parece que el argumento no tenía mucho que ver con la trama ideada por el novelista, aunque sí con el nombre de su personaje principal. Poco tiempo después, en 1922, un joven alemán llamado Murnau realizó otra adaptación de la novela al cine. Sin embargo, al negarse a pagar los derechos de autor, fue denunciado por Florence Balcom, la viuda del escritor, y condenado por la justicia a destruir todas las copias. Afortunadamente, algunas de ellas se conservaron, llegando hasta nuestros días. Nosferatu es considerada en la actualidad una obra clave del cine expresionista, y su vampiro sigue siendo uno de los más aterradores de los producidos por el séptimo arte. Cuéntenos acerca de la crítica literaria especializada. Bien, tradicionalmente Drácula ha sido considerada una obra menor, mero producto de la cultura popular y del consumo de las masas. Sin embargo, a partir de la década de 1970, debido al interés del psicoanálisis particularmente y a la publicación de 1972 de un ensayo titulado In Search of Drácula, la curiosidad académica por la novela comenzó a incrementarse. Durante los años 80, 90 y 2000, la fascinación del mundo académico por la novela no hizo sino aumentar, persistiendo su interés hasta nuestros días. Durante estos años han escrito miles de artículos sobre la ideación de Stoker. Las lecturas de Drácula son prácticamente infinitas. Todas las disciplinas conocidas se han ocupado de ella, desde la biología a la historia, desde el derecho a la medicina, pasando por la antropología, la ciencia política, la psicología a la sociología, la crítica literaria, la religión, entre muchas otras. Fragmento de la entrevista tomados de Alejandro Lilo. 7 apuntes sobre Drácula que quizá te gustaría saber. en InfoLibre, 21 de julio de 2017. Ay, por fin salió el sol. Ya podemos irnos de aquí. Ay, qué bueno que por fin nos iremos de aquí. Ay, aunque ahora no sé si pueda descender de la montaña. Me duele la espalda por dormir sobre estas rocas. Mira, aún sigue ese hombre ahí. Me tiene intrigada. Luce como un antiguo sabio al que la gente viene a ver a lo alto de la montaña. ¿Tan sabio como el poeta que visitó al califa? El yerberito. Cierto día, el califa Harún al-Rashid organizó un gran banquete en el salón principal del palacio. Las paredes y el cielo raso brillaban por el oro y las piedras preciosas con las que estaban adornados, y la gran mesa estaba decorada con exóticas plantas y flores. Allí estaban los hombres más nobles de toda Persia y Arabia. También estaban presentes como invitados muchos hombres sabios, poetas y músicos. Después de un buen tiempo de transcurrida la fiesta, el califa se dirigió al poeta y le dijo: Oh, príncipe hacedor de hermosas poemas, muéstranos tu habilidad. Describe en versos este alegre y glorioso banquete. El poeta se puso de pie y empezó con estas palabras: Salud, oh califa, y goza bajo el abrigo de vuestro extraordinario palacio. Buena introducción, pero permítenos escuchar más de tu discurso. El poeta prosiguió: Y que en cada nuevo amanecer te llegue también una nueva alegría. Que cada atardecer veas que todos tus deseos fueron realizados. Bien, bien, sigue pues con tu poema. El poeta se inclinó ligeramente en señal de agradecimiento por tan deferentes palabras del califa y prosiguió: Pero cuando la hora de la muerte llegue, oh mi califa, entonces aprenderás que todas las delicias de la vida no fueron más que efímeros momentos, como una puesta de sol. Los ojos del califa se llenaron de lágrimas y la emoción ahogó sus palabras. Cubrió su rostro con las manos y empezó a sollozar. Luego, uno de los oficiales que estaba sentado cerca del poeta alzó la voz: ¡Alto! El califa quiso que lo alegraran con cosas placenteras, y tú le estás llenando la cabeza con cosas muy tristes. Deja al poeta solo. Él ha sido capaz de ver la ceguera que hay en mí y trata de hacer que yo abra los ojos. Harún al-Rashid, Harún el Justo, fue el más grande de los califas de Bagdad. Se pueden encontrar más historias sobre él en ese maravilloso libro conocido como Las Mil y Una Noches. Texto: Una lección de humildad, de James Baldwin, tomado del sitio de Ciudad Seba, 2018. No puedo más con la curiosidad. Quizás si es un sabio. Iré a preguntarle. Natalie, no. Luce muy extraño. Oiga usted, ¿quiere decirme desde hace cuántos años está aquí, meditando sobre esta piedra? ¿Se dirige a mí, señorita? Claro. ¿Acaso no ve alguien más aquí? Natalie, no hagas enojar al señor. ¿Qué tal si también tiene poderes así como telequinesis? Ah, perdón, no las había visto. Es que meditaba, pero... ¿años, dijo? Si apenas llegué ayer. Soy maestro de yoga y me gusta aquí venir a meditar a este lugar. Es muy tranquilo. ¿Maestro de yoga? No me diga que escala diario esta montaña solo para meditar. ¿Acaso no ha visto atrás de mí? Esa es la carretera para subir y a menos de medio kilómetro pues hay aquí un hotel con aguas termales y eso. ¿Qué? ¡Natalie! ¿Me hiciste escalar hasta aquí cuando podíamos haber llegado en coche? Ay, lo siento, no sabía. ¿Y usted, barbudo? ¿Hasta ahora me dice todo eso después de haber pasado 8 horas en una cueva congelándome? Ah, pues me lo hubiera preguntado antes y así yo se lo hubiera dicho. Vaya, al final sí era un sabio. Tenía todas las respuestas que necesitábamos. De cultos y parranderos. Este fin de semana puedes cambiar tu rutina y hundirte en las páginas de un buen libro. Pero si lo tuyo es escucharlos, puedes ir al Centro Cultural Elena Garro. Este centro es un espacio de encuentro y convivencia en torno a los libros, pues es una gran librería que ofrece talleres, cineclub y cuentacuentos. Todos los fines de semana, esta librería de barrio abre las puertas de su auditorio para que a las 12 del día vayas y disfrutes de las historias de diferentes cuentacuentos, que son para toda la familia. Y como no todo es para los más pequeñines, también entre semana hay narraciones orales para jóvenes y adultos. El Centro Cultural Elena Garro se encuentra ubicado en la calle Fernández Leal, número 43, Coyoacán, La Concepción. Si quieres saber más sobre sus eventos, visita su página de Facebook. La bella costumbre de visitar una biblioteca se ha diluido con el paso de los años. La Ciudad de México cuenta con varias opciones de grandes acervos y magníficas construcciones, como la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria, diseñado por el artista mexicano Juan O'Gorman, o la Biblioteca Vasconcelos, contigua a la antigua estación de trenes de Buenavista y al Tianguis Cultural del Chopo. Es un gran edificio que cuenta con varias salas de consulta, como la sala de libros en braille, la sala infantil, la sala multimedia, donde puedes acceder a sus DVDs y Blu-ray, incluso cuenta con un jardín botánico. El lugar, perfectamente iluminado y distribuido, está ubicado en Eje 1 Norte, Mosqueta sin número, esquina con Aldama, Colonia Buenavista, Delegación Cuauhtémoc. Igualmente, puedes ir a la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada del Ministerio de Finanzas. Lo distintivo de este recinto son sus murales hechos por Vladimir Kivalik Rusakov, pintor y disidente ruso nacionalizado mexicano, mejor conocido como Vladi. Él trabajó en esta obra monumental de 1972 a 1982. La mayoría de los frescos han sido ejecutados directamente sobre la pared, empleando la piedra como elemento pictórico. En los arcos de las puertas se han colocado varios lienzos gigantes. Esta biblioteca se encuentra en República del Salvador 49, Centro Histórico. Así que puedes ir a cualquiera de estas opciones y desempolvar un buen libro. Pues bien, con esto terminamos Torre de Babel. Esperamos ahora conozcan más sobre los grandes libros, ventanas al conocimiento y al entretenimiento. Nos gustaría saber más de ustedes, así que los invitamos a escribirnos al correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com o de nuestras redes sociales. En Facebook encuéntenos como La Alef Comunica Radio y en Twitter como @lalefradio. Se despiden de esta emisión Carolina Cortés. Nos escuchamos pronto. Y Natalia Arce. Espero que les haya gustado. Participaron en la realización de este programa Erán de Arellano, Carolina Cortés, Alma del Valle, Héctor Herrera y Miriam Rosas en la elaboración del guión, Felipe Castillo en producción y Carolina Cortés en edición. Los invitamos a continuar con la programación de CCMX Radio y a sintonizarnos la próxima semana. Se despide Héctor Herrera, gracias y hasta entonces.